1, 2, 3, 4. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? A todas, a todos, a todes. Estamos acá nuevamente en el espacio Trinchera, como lo apodó mi amigo de Música Negra. Esto es Paladar Negro. Les damos la bienvenida a todos. Yo soy Barma Mafric. Estamos acá con invitados, gente amiga y mi amigo... Las Gateras ya está ahí. Mi coequiper. Precalentando. No puedo dejar de mirarte y mirar la remera que tenés puesta, boludo. Vos también. Se me desvía la mirada, boludo. ¿Vos tenías la misma remera o no? Yo tenía un pin sí, y tengo una remera imagen. De otro. Estamos hablando de Ángela Yvonne Davis, quien hace unos meses estuvo en Uruguay, que a propósito la podés conseguir en la revista Africanía número 3. Viene la cobertura de la estadía en Montevideo de la gran Ángela Davis. Che, ¿y dónde se consigue Africanía? Y obviamente por Malungo Libros. Y después también, si te metes a Malungo Libros, a la fanpage, ahí están las direcciones de los centros de distribución. ¿Hay centro de distribución? Sí. Bien ahí. Ahí en Microcentro. Mataría tener la data esa y pasarla, en Microcentro, ¿no? Sí, bueno, estaría bueno. En Microcentro, en La Plata. Bien. En Filosofía y Letras, en varios puntos ahí. Así que ya saben, una revista con mucho contenido y mucha cultura negra, sobre todo. ¿Y qué otras cosas más hay, además de lo de Ángela? No, hay una nota sobre la comunidad mururata afroboliviana. Después también... Que es lo de la portada, ¿no? Claro, la portada, yo formo parte del comité editorial y yo voté para que sea tapa y contratapa, que sean 2 tapas, que la persona que se acerque por la revista pueda hacer por la tapa que donde está Ángela Davis, la cobertura en Uruguay, o si no, la de Afro Bolivianos en Buenos Aires. Después encontrás, bueno, hay un congreso que se realizó acá de chicos afro, que también a nivel nacional, eso también está la cobertura. Gladys Flores escribe también. Y muchos referentes, hay una cobertura también sobre el 8M, desde la perspectiva afroindígena. Un montón de cosas. Escriben también desde... ¿Cómo es? Hay una persona que escribe siempre, que es un africanista, que se llama Omer Freisa, y él viajó a África, justamente a algunos países, y estuvo contando, por ejemplo... cómo le fue allá y las cosas que pudo ver y comprobar alguien que nunca había pisado África. Estuvo por Marruecos y varios lugares. Sudáfrica. Buenísimo. Mucha gente, mucha palabra calificada, digamos. Sí, mucha data y mucha gente que... Lo bueno de esta revista es que generalmente alguien se comunica y dice yo también tengo ganas de escribir, se evalúa lo que quiere hacer y... Se incluye. Bien. En otro lado no te dan pelota ni a palos. Claro, ¿viste? O sea, eso es lo que remar un montón. Está bueno. Popular a la revista. Que sea inclusivo para... todas las personas que quieran aportar. Así que ya saben, la revista Africanía, el número 3, ¿no? El número 3. El Malungo Libro, se meten ahí en las redes y descubren dónde no la pueden encontrar. Bueno, pero lo tomaste, pasámelo, porque si no es mala suerte, como diría mi abuela. Les recuerdo a la gente que nos está escuchando que además de escucharnos por la página de Mosh Radio, se pueden bajar la aplicación ahí desde el Google Play Store. Y los martes seguimos sonando, amigo, aunque vos no lo escuches nunca. ¿Lo escuchaste? Sí. No, si tengo datos, sí lo escucho. Pero... Los martes de 10 a 0... Es la Macrisis. Estamos ahí saliendo desde Radio La Ronda de Córdoba. ¿No sabés qué pasó el martes? No lo escuché tampoco. ¿No lo escuchaste? Seguí tus preceptos de no escuchar tu propio programa de radio. No, es que sabes que a veces me olvido. Estoy haciendo... No me acuerdo qué estaba haciendo. Yo me acordé, pero me acordé no. A las 3 de la mañana y dije, uy... Pasó el programa. Sí, me olvido del programa de Mara, que está los viernes, la combi al reggae, que no sé si habrá salido porque andaba con problemas también, pero a veces lo escucho. Yo no soy mucho de escuchar radio, te digo la verdad, es muy anti yo sí, también yo lo que estoy diciendo. AM a full. Cuando era chica sí, me recolgaba a escuchar, con los Walkman así, viste, sí. Vieja escuela, ya saltó la ficha de la edad. Escuchaba muchísimo No hace radio. Falta escuchaba, eso. Pero radio así tipo... Los grosos, sí, tipo Lalo Mir, sí. La Negra, Bernat. Hay pendejada que también escucha. ¿Alguien quiere radio, un mate? Y estamos ahí con birra. Están todos con birra. ¿Quién nos birra? No, pero mirá, este pibe. No. Va a ser Este al baño, por no quedar mal. Así, corte. Para no despreciar, el chabón se quedó viviendo en el baño del barrio cultural. Ya inauguró el baño. Y también les cuento a la gente que tenemos un regalo para el primer oyente o la primera oyente que nos llame o que nos escriba a nuestras redes. Hay una orden para hacerse un tatú con Gato Negro, el amigo que vino la semana pasada. En realidad sería un descuento, ¿no? Es un bono de 500 pesos para hacerte o un tatú pequeño, muy pequeño. No sé él cuánto está en barracas, dijo, no sé cuánto cotizan los tatú o si no a eso sumarle para hacerte un... Claro, lo que falta. Él está en barracas, creo que dijo. Él está en barracas, está en las redes Gato Negro 23 Storm para que lo sigan. Bueno, nos estuvo visitando el programa anterior, ¿o no? Estuvo acá, estuvo cantando, contando cosas y aparte él también es artista. Está lo vi el sábado, después se debía comentar en una movida que fuimos a ver a Lika en el Emergente y lo vi ahí. Viene ahí, cruzarse con la gente. ¿Cómo está? No, eso es lo que distingue este programa, que por ejemplo hay gente que hace programas y después no va a las nunca, movidas. O se cruzan y nunca más. Yo he estado en una marcha así de, no sé cuál fue, el Día de la Mujer creo. Y viene, ¿quién era? Selva. Claro. Así, que la conocí por el programa, no claro. La conocí antes. Así no, por eso, bueno, y los músicos valoran mucho cuando uno también va a verlos, porque si no, yo invito gente y después nunca más, es como que tampoco no da. Bueno, igual yo, nada, siempre fui a ver bandas, así que justamente si estoy invitando el gente militante porque de la noche. Las veo ahí en las movidas. Bueno, amigo, vamos a abrir esta cosa que no sé que ya estamos hablando de cualquier cosa. A ver, ¿con qué abrimos? Vamos a abrir con algo grosso, como nos gusta a nosotros. Este te lo dedico a vos, amigo. Es Toots and the Maytals. Yes. Louie Louie. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, y es tan simple la razón, el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón. De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. ¿Cómo se cuela una rata? ¿Cómo se cuela un ratón? De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. Cierra la puerta, Claudina, que se te cuela el ratón. Acá con amigos, ellos tomando birra, yo siempre anciana, tomando matecito. Che, ahí era la voz de Cleo la que dice. Cleo, me encanta ese. Son da poja. No sé, es una mala palabra, ¿no? Sí. Me encanta, me encanta. Che, escuchamos recién a Cheo Feliciano, que Robert me preguntaba qué. ¿Qué me dijiste? Te pregunté si era José Feliciano, que lo fui a ver, ¿eh? No, no, no, no, es otra onda. Es el Cheo Feliciano, que era también como es un grosso, cabeza de la salsa. Un grosso. El tema del ratón, que especial dedicación para muchos que andan por ahí ratoneando. Estamos con amigos, decía recién, nos vino a visitar un amigo hoy que se viene de lejísimos. Preséntalo vos, Robert. No, estábamos hablando que, bueno, también tenemos a Luca Lírica. A Luca Lírica, que está acá de... ahí, no te tires abajo, men. Vos en off. Luca Lyrical, no, con, y en on, ¿quién está? Claro, no, con él estábamos hablando que cuando yo lo conocí, a la persona que vamos a presentar ahora, Me había llamado la atención el estilo. En realidad mucha gente hace ese estilo, pero no con esa voz, con esa impronta, con esa escuela. Y dije, chao, qué flashero. Y aparte lo veía el chaboncito así, re de barrio, qué sé yo. Y como yo conocía al DJ que él tenía, a Pablo, que fue un oyente de mi programa en los 90, le dije, loco, ya tiramos un material de este pibe. Y me da un disco y no anda, ¿crees? Y yo lo quería llevar a la Soyeta, a la época de Ursaco, ¿viste? Y no lo pudimos pasar nunca. Pero bueno. Bueno, después, está acá. Lo logró. Lo encontré en una movida hace poco, allá en Casa Rock, me parece que era. Estamos con Gonzalito acá con nosotros desde la tierra de los polvorines. Ahí un aplauso. Es Soundboy, Gonzalito. Soundboy, sí, así para es. Para ser más precisos. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches. ¿Todo bien? Todo tranqui ahí. Antes que nada, bueno, agradecido. Gracias por la invitación, chicos. Un gusto, un placer estar acá. ¿Viene del lejano qué es? ¿Oeste? Es Zona Norte. Zona Norte. Los polvorines. Claro, decíamos noroeste, estamos flasheando, sí, ¿no? También está ahí como lo que es la zona San Miguel se le dice noroeste. Ah, mirá, así que estamos claro. Por ahí, pero es zona norte. Porque si no suena concheto, ¿viste? Eso es tener ganas, ¿eh? De compartir cultura. Y ¿verdad? Es la música. Para ¿no? todos los que dicen, ay, no puedo porque vivo gente en Lomas. Gente que vive a cuatro estaciones de acá te dice, ah, no, es muy tarde. O, claro, no, tengo que... Como decía Robert recién, toqué mucho tiempo justamente con Pablito, que es un brother de acá de Solano. Toqué 4 años, ah, bueno, de hecho le comentaba hace un ratito fuera del aire que ahora retomé de vuelta el sound con él ahí en los controles. Y bueno, Zona Sur para mí es como mi segunda casa, por eso también... Sí, gira mucho por acá. Hay mucho de movimiento reggae, danjo, todo eso. Oh, sí. Acá, en Zona Sur, hay bocha. Me atrevo a decir que tengo más familia musical acá en el sur que allá en el norte, en lo que es el sound system. ¿Y cómo surgió esto del sound system en tu vida, Gonzalito? Básicamente yo venía de hacer otro estilo de música años atrás. Si bien, bueno, obviamente, como toda persona ya de chico había escuchado cosas que le llegan a todos, como Los Pericos, no sé, Bob Marley, que son cosas que suenan. Por amigos en común, básicamente por una compañera que tenía la secundaria en ese entonces, yo venía atravesando una etapa de bastante desorden, por así decir. Adolescencia, por allá a los 18, a los 19 años, último año de la secundaria, ella me hizo escuchar cosas como El Rookie, Cafu Banton, no, el mismo Morodo también recuerdo que me hizo escuchar. Y me acuerdo que en ese entonces yo andaba con, como dije, desorden, un par de bastante X problemas en la cabeza. Y es como que vaya uno a saber por qué, pero esa música, no sé, las letras del Rookie en ese entonces, como que necesitabas una cosa más espiritual, digamos. Fueron como un cable a tierra, claro. Sí. Bien. Después, buenísimo. Bueno, fui investigando. ¿Esto que estamos hablando? ¿Por el 2000, por ahí? 2000, esto fue 2008, cuando 2008. Escuché. Bien. O sea que la escuela panameña te hizo entrar más a... Sí, dijo sí. Morodo también igual así. Bueno, sí. Igual Morodo sí, robó muchísimo. Todos los demás eran panameños. De hecho, como vos dijiste, escuela panameña. Después, bueno, cuando empecé a investigar, conocí muchos artistas de danjo jamaiquino y canciones que totalmente. Yo había escuchado. Versionadas en español que eran las plenas. Claro, era lo mismo. Y está la típica, el rhythm que va para todos. Sí, la isla. Sí, buen rhythm. Puerto Rico también. De estos jamaiquinos que escuchaste, ¿cuál podrías decir que son tus influencias? Que dijeron, este chabón me marcó. Sisla y Capleton. O sea, qué original. A nadie le gusta. Bushu Banton, Burro Banton también, pero Sisla y Capleton ahí se pelean el número uno. Sí, de una. Como cantante, para mí Sisla es lo mejor. O sea, no hablemos de la persona porque deja mucho privada. Que no pierdo la fe de que venga, la esperanza de que venga Argentina sí, en no algún momento. No entiendo por qué lo van a dejar tocar. No entiendo por qué nunca no vino, no sé. Sí. No creo que sea. Capleton, para mí totalmente. Es por un tema de moneda y de convocatoria. Que es un grosso. Por eso, si vino Capleton, o sea, ¿cómo no va a venir? Lutan Fayá vino, Lutan Fayá. Vinieron juntos, si no me equivoco, ¿no? Sí, vinieron juntos Lutan Fayá y Capleton. Sí. Bueno, Gonzalito, ¿nos querés tirar un tema para ver esto de las influencias en sí? Dale, arrancamos ahí tranqui con un reggae ragamuffin ahí como para entrar en calor. Se llama Haciendo la Misión. Esto le da nombre justamente a un tourcito que estoy haciendo, que arranqué ahí en mayo por las distintas zonas, zona norte, zona oeste, zona sur, ya sea recitales o radios. Y bueno, tiene nombre justamente Haciendo la Misión, trato de eso, del viaje que hago con la música y la gente hermosa con la que me encuentro. Así que cuando quieran, le mandamos. Vamos entonces con Soundboy, Gonzalito. ¡Ey! ¡Yes, man! En Paladar Negro Radio, original Soundboy, Gonzalito ahí. ¿Cómo dice? ¡Boom! ¡You wiki boom, boom, wiki boom, stay! Ricky Boom Boom, Ricky Boom Stein. Boom, bidum, boom, boom, bidum, boom, boom, bidum, boom, boom. Yum, bidum, boom, boom, bidum, boom, boom, bidum, boom, boom. Ya está todo listo, hago en mi room una oración. Un beso a los más chicos y por la calle me voy. Está todo mi equipo en el punto de encuentro. Partimos a destino, voy a cumplir la misión. Viajando con la music, compartiendo con mis bros. Conozco gente piola, disfruto este trabajo. Barrios, ciudades, lugares, haciendo la misión. Desde los polvorines directo a todo el mundo. Zonas, las pisamos todas. Haciendo el trabajo, sabes, copamos la joda. No importa el destino, allá tengo brodas. ¡Ey! Se juntan los que bancan la toma. Zonas, los pisamos todas. Haciendo el trabajo, sabes, copamos la joda. No importa el destino, allá tengo brodas. Se juntan los que bancan la toma. ¡Ey! Yes Man, Original Zomboy Gonzalito para Gran Negro Radio. ¿Cómo dice? More fire. Por cosas como estas agradecido yo estoy. Por el recibimiento, los momentos, la atención. El lazo se hace fuerte, genera real unión. Solo entre reales se plasma combinación. Hacer grande el trabajo, expandirlo de a montón. Jugar en grandes ligas sin olvidar los comienzos. Puesto para lo nuestro, no vamos a perder tiempo. Hoy le vamos a dar vida a lo que se apuntó. Zona, las pisamos todas. Haciendo el trabajo, sabes, copamos la joda. No importa el destino, allá tengo brodas. ¡Ey! Se juntan los que bancan la toma. Zonas, las pisamos todas. Haciendo el trabajo, sabes, copamos la joda. No importa el destino, allá tengo brodas. ¡Pum! Se juntan los que bancan la toma. ¡Ey! Llaman Original Zomboy Gonzalito from Polvorine City. En Palar Negro Radio, máximo respeto ahí. A la escuela del Ragamuffin de Jamaica. ¿Cómo dice? ¡Yaman! Vamos con otro, ¿querés? Le mandamos uno. Dale, dale. Para, démosle un trago mientras. Este... No, cante. No, no seas dictadora. Nada, estamos ahí. Recordamos a todos ustedes que estamos sorteando con nuestros oyentes si alguien quiere hacerse un tatuaje. Espero que ojalá alguien se comunique. Generalmente nos dejan pagando, pero bueno. Bueno, vamos con otro tema, Gonzalito. ¿Qué, bueno, qué viene ahora? Ahora vamos a meter al Dancehall ahí. Préndelo se llama, el siguiente tema. No sé qué está hablando. Es, no, ese sí es un clásico ya, ¿eh? Qué grande. Vamos entonces, compréndelo. Cuando quieras, bro. Bueno, mándame el otro, mándame el otro. Olvídense de prenderlo, ¿eh? Otra cosa. Ya, man, esto es la bomba, ahí. Puede fallar, dijo tu Sam. Ya, man, ahí. Kingston Prince Lee. Esta es más, la parte más movida, ¿cómo dice? Explotó la bomba, que nadie se esconda. Todos a bailar, que la fiesta se ponga. Se activó la fiesta. Levanta la jarra, lo turo en la ronda. Cuando dispongan, le mando onda. Activo el sound system, corta la tumba. Pa' que se lo gocen, pa' que se pongan. Todos rejedes, hoy suena el Gonza. Quiero que me escuchen, hombres y mujeres. Les traje algo para todos ustedes. El techo se cae, también las paredes. El piso que tiembla, su cuerpo se mueve. Tranquilos, no teman, sigan el ritmo. Es la explosión del estilo dancehall. Retumba parlantes de cualquier barrio. ¿Cómo dice? Les traje la bomba que ya está por explotar. Les traje la bomba que ya está por detonar. Les traje la bomba que ya está por estallar. Una vez más. Les traje la bomba que ya está por explotar. Les traje la bomba que ya está por detonar. Les traje la bomba que ya está por estallar. More fire, hey. Explotó la bomba, que nadie se esconda. Todos a bailar, que la fiesta se ponga. Se activó la fiesta. Rantan de vodka, levantan la jarra. Lo turro en la ronda. Cuando dispongan, le mando onda. Activo el sound system, corta la chomba. Pa' que se lo gocen, pa' que se pongan. Todos rejedes, hoy suena el Gonza. Bomba, para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Gonzalito trajo la bomba. Esta noche explotó la bomba. Y en el barrio fuman la bomba. Esta noche la pasamos bomba. En la radio explotó la bomba. ¿Cómo dice?

claro. más mi trabajo, que yo aparte tengo un trabajo entre comillas en blanco, y también tengo otra labor que es el puesto de libros, y últimamente me están convocando de varios. Básicamente te estás justificando porque no vas a hablar de nada. No. Voy a hablar de algo que tiene que ver con la rotation. Sí, igual algo, esto lo dejamos determinado ya creo que la semana pasada. Vos vas al frente de batalla yo me quedo en la trinchera, una cosa así. No, y aparte, antes cuando arranqué con vos, que me convocaste, porque yo no soy originario de Paladar Negro, me sumé muchos programas después, no sé cuántos, y yo te dije, mi aporte era el Afrobloque, y en ese momento me convocaban, pero no tanto como ahora, y últimamente no estoy dando abasto, y cuando puse gente a cargo de para que atienda mi puesto, siempre me fue mal. Siempre me han cagado o me han caminado y dije, tengo que estar yo. O no hay ventas. Qué casualidad, cuando yo no voy, no hay ventas. Es que nadie va a vender tus cosas como vos, porque aparte vos conocés los libros que vendés. Claro, porque es como que te despachan. Claro, es como mandar a alguien... Bueno, esto ya no sucede, nadie vende discos, pero es como mandarlo a alguien a una librería o una disquería y no sabe, claro, de qué está hablando. Che, ¿y cuál más me recomendás? Y no sé, fíjate vos, claro. ¿no? Entonces no podés. Bueno, precisamente a raíz de eso... Este fin de semana se vino a full, que fue un fin de semana largo, y estuve todos los días de movidas. O sea, arranqué el viernes viendo que ahí no fui a vender, fui a ver a la banda que teníamos pendiente la otra vez que vino acá, la Sister Jazz Band, impresionante. Alta orquesta de mujeres. Te lo reperdiste, no, súper recomendable. No, yo recomiendo, pero no voy, pero algún... No, algún me gustó el lugar ahí en Boedo, Daniela, muy buena atención. Se sorprendieron de que yo haya aparecido y le dije, si yo le habías dicho a ustedes en el programa acá cuando estuvieron que iba a ir. No pude ir allá a Quilmes porque justamente ese día tenía un afrocine y no pude ir. Pero bueno, nada, impresionante, las recomendamos. Alta agrupación, son aproximadamente 30 mujeres, casi vamos a contar 30. Por si creo no lo escucharon, tocando jazz. Me parece que eran 28, tres cantantes sí. y después los instrumentos que de quieran, todo. Desde piano y cola hasta de todo había. Sí. Vientos a full. Sí. Yo le estuve mandando imágenes ahí. Sí, sí. Eso fue el viernes y después iba a ir seguir de rotation, pero después ya no, dije, no, me quedo. Se hizo el pendejo, me dijo, ahora me como una picada y me voy a bailar ¿sabes salsa. ¿Sabes por qué? Porque dije, no fuiste a lo no, de salsa, porque ¿no? dije, che, ya puedo ir a la movida ahí de la candela, y me dijo, no, tenés que esperar unas horitas. No, listo, me arranqué para mi casa y no arranqué más de ahí. Claro. Bueno, después el sábado fui a ver a Lika en el Emergente, ahí nos encontramos con amigos que estábamos hablando, que me encontré con Gato Negro también. Con DJ Simba y estuvimos juntos ahí. Simba estuvo pasando visuales. Sí, eso. Y un nada, beso para ella. Para me vi un par de temas porque yo después tenía que madrugar para ir a laburar justamente. Entonces me quedé como 7 temas y después arranqué. Vi unos temas nuevos que estuvo ahí estrenando Alika. Y bueno, nada, estuvo muy bueno. Me gustó el lugar, no lo conocía. Pueden surgir movidas ahí. Muy bueno, la verdad. Y después el domingo arranqué con la fiesta que hizo Luanda con el programa Black Solo. Ella tiene una banda que se llama Black Solo. Que me encanta la banda, hace un montón de... Primicia total. Sí. Hay alguien que quiere salir al aire. A ver. Es tu vieja, no, Si es mi vieja, no me la pase, por favor. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? No, me siento Susana, pero versión zurdita. ¿Viene ahí? ¿Quién está ahí, del otro lado? Acá del otro lado soy el negro Miguel. ¿Cómo va? De acá de Zona Sur también, Avellaneda. ¿Qué cuenta? Acá chill, disfrutando de la lluvia, mate, bizcochuelo y escuchando el ¡oh, bizcochuelo! No seas malo. Clave el bizcochuelo. Miguel, oyente? ¿Cuál es la conecta con Paladar Negro? ¿Vos sos oyente nuevo? ¿Ya venías escuchando? La real posta es soy oyente nuevo. La primera vez que los escucho. ¡No! ¡Bien ahí! Te digo que sos un valiente porque nadie es... Es ¿qué? El primero en la historia del programa, ¿eh? Es el primer, eso, sos un valiente porque nadie quería salir al aire. Nos mandan un WhatsApp, audio, lo que sea, pero nadie quiere salir al aire. Pero vos, me parece que querías algo, por algo llamabas. La verdad que sí, obviamente que llamaba por lo que escuché, pero primero igual también decir que la verdad que muy buena onda, tipo me siento que estoy ahí con ustedes como ranchando. Bien ahí. Y muy buena music, el brother también, metiendo ese reggae root ahí, implementando y forzando la voz, la verdad que muy copado todo, aposta. Eso en principio, y obviamente después cuando escuché el tatu dije, bueno, ¿qué onda? Aparte no sabía si se podía llamar o no, así que de paso pegó el tubazo. Buenísimo. Bueno, entonces te ganaste un tatu, una orden para tatuarte con Gato Negro. Oh, yeah. Después vamos a hacer ahí la conecta ahí, hablamos por interno. Es en Barracas el lugar. Así que está cerca. Si estás en el sur, estás al toque. Y sí, es estoy muy acá recomendable en porque está muy bueno el laburo que hace Gato Negro. Que nos está escuchando también y manda saludos. Buenísimo, muy buena onda. Muchas gracias, chicos. Y una cosa más, Migue. Sí. ¿Vos me querías recomendar una fecha para dentro de poco? ¿Puede ser? Así es, mira, yo te hablo de parte de la familia de Tech Hip Hop. Es un programa de radio también. Y nada, estamos por hacer una fechita el 20 de julio, el 18 cumplimos 2 años, así que nada, vamos a meter un poco ahí de un poco de música, DJs y una expo de fotos con para... ¿Se está cortando o se está flasheando mi...? No, se corta. Hola, ¿estás ahí? No. Se corta. Bueno, igual no te preocupes que la data la voy a pasar porque voy a estar pasando música aparte ahí. Ah, güey. Esto estaba arreglado. Hay tongo acá. Hay tongo. ¡Auch! ¿Ahí se escucha? ¿Y qué más ahí sí, va a haber? Ahí sí. Ahí se escucha. ¿Qué más va a haber? Expo de fotos. ¿Quién va a estar ahí presentándose? ¿Va a haber MC? Y ahí esa data va a estar ya todo en el flyer. Nosotros vamos a armar toda la parte ahí de imagen y vamos a estar entregando la data a través de Instagram. Bueno, así que ya saben, en Jabar. En Jabar, así es. Tape Hip Hop, y escuchan a Tape Hip Hop. ¿Cuándo sale el programa? ¿Qué día sale? Nuestro programa sale todos los miércoles de 18 a 20 horas. Bien, así ahí. Que, buenísimo. Ahí estamos. Aguante la radio. ¿Tres horas? Dos. 18 a 20. Claro, 2 horitas. También de Hip Hop ahí, representando. Aguante. Te mando un saludo, amiga, y todos los que estamos acá también. Y ya sabes, el tatú es para vos. Nos veremos muy pronto. Abrazo. Un beso. Incredible. Sí, igual yo estoy en contra de sacar gente al aire, pero bueno, ese es otro problema mío. O sea, yo te lo manejo, amigo, no te preocupes. Bueno, y el lunes estuve ahí en... Bueno, antes le había dicho que el domingo... Pero vinimos. El domingo estuve cubriendo la fecha que organizaba Black Solo con Luanda ahí en Alta Banda. Solcito Ramos estuvo haciendo una performance... ella es afro-argentina, es afro-caboverdiana y estuvo haciendo como de un homenaje a María Ramírez del Valle, vestida toda así con un uniforme militar, todo, tirando unas consignas re zarpado. Me llegó, bueno, Solcito es una amiga, en cualquier momento va a venir acá a hablar de la obra de teatro que ella está representando, que es No es País para Negras 2. Hablamos varias veces. Sí, varias veces, pero bueno, por X motivo por ahí se complica. También recomendadísimo. Y después el lunes me fui a la fiesta del Pulga, que hay un amigo también del programa. La fiesta de A-Music con Garraldo Music, donde estuvo tocando Israel and the Rising Sun, impresionante, con Kissy, ahí estuvo hablando un montón. Como canta Israel. CR Rux también, impresionante, hay un compilado de músicos. Se dio, porque esa fecha venía del día del apagón. Sí, del apagón. Sí. Y ahora cambió de lugar, estuvimos ahí en Stramer Bar, que creo que es uno de los Ataques 77, es el dueño, ahí en Palermo, en Godoy Cruz, al 1600 creo. Y nada, impresionante, mucha gente, parecía que iba a ir para atrás la fecha y de golpe explotó el lugar. Genial. Re contento. Bueno, después pueden meterse ahí en la página de A-Music o Garraldo Music, van a ver los videos. Bueno, y ahí terminó mi rotation, que ya era el lunes, o sea, el martes ya me dormí todo el día, ya nadaba más, pero pude cumplir con todos los amigos. Generalmente cuando me invitan son gente que yo aprecio mucho y no les puedo decir que no, ¿viste? Entonces tengo que cumplir con esa gente porque ellos después también cumplen conmigo, me invitan a todas las movidas que organizan. Bueno, quiero mandar un saludo a Laurita Torán, que está escuchando ahí de Agrogué, que es nuestra oyente número uno, y a Nadia de Córdoba también, que está escuchando ahí, muy contenta con la producción acá de Gonzalito. Un saludo para toda la gente, y la gente de Hip Hop en Vivo también, que están ahí, siempre promocionan el programa. Igual prometo que va a volver el Afrobloque, va a volver. Te lo pido por favor. Pero bueno. Si no lo hago yo. Cuando lo hago yo me decís, no, ¿cómo vas a hablar vos? No sé, qué sé yo, no, va a volver. Bueno, para cerrar este Afrobloque, qué mejor que música de África. De África. Propiamente dicha. Esto es una bandaza que descubrí hace poco del Congo. Música nueva que se está haciendo ahí en África. Es Jupiter and the Oakwes. Algo así se pronuncia. No sé bien exactamente cómo se pronuncia. Benanga. Benanga Loyaka. Tu sana quinte que diongo, tu kula kilo kole la ngomo. Tu sana

tuve todo lo que faltaba. Sin cuidado volaron las balas. Tan difícil es levantarse por la mañana. Por ser mujer llevaba pistola. Ya sabe, para no sentirse sola. A nadie le gusta que le jodan siempre. Tú tienes que pensar dos veces. ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí es porque tiene suerte. Pa' otra vez tendré más cuidado. Mamá, iré con gente. Tenía todo lo que quería. Vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Volvimos aquí a Paladar Negro. Eso que escuchamos recién era La Mala Rodríguez. Yo la fui a ver, ¿vos? La niña, no. En el ¿dónde era? Allá en La Croce. No sé, tocó un montón de veces. No, la primera vez fue ahí, en La Croce, todavía no se llamaba Vorteris, me parece. Me lo perdí siempre y seguramente... Y la segunda creo que con... Niceto, que ahí ya no fui. Pero la primera vez que vino, sí, me acuerdo que subió con un tul así, parecía una... Era una muñeca, es una muñeca, es una muñequita. Es hermosa. Estuvimos ahí, me acuerdo, hace muchos años, Igual La Mala ahora como que... Personalmente no me ceba tanto la música que hace. No, está haciendo otra cosa. Muy pop. Sí. A mí me gusta más esta etapa. La etapa alevosía. Es, de los primeros discos. Claro, sí. Que la mina era más... Como mezcla con flamenco, pero igual le mandaba un poco de hardcore. Bien, es como, guarro. Claro. Estábamos hablando de que hoy es el día del baterista a nivel argentina, me parece, que es la historia, ¿no? Por la muerte del gran baterista Moro. Y quería mandarle un saludo a Andrea Álvarez. Y yo la estuve saludando por las redes. Aparte, bueno, batera. Como amiga, la batera argentina. Que justamente la voy a estar yendo a ver ahora el sábado en Bursaco. Ahí en el Amparo. Ah, mira vos. Así que voy a estar asistiendo. Ahí voy a ver caras amigas de nuestro pasado reciente. Mandale un saludo. Y no, bueno, y así miles. Nombrar a todas las chicas que conozco bateristas. Por suerte hay un montón. Dice que ella, hoy estuve leyendo, que odia que le pregunten, che, ¿y por qué la batería? ¿Viste? Cuando le preguntan. Porque como es mujer, no puede tocar la batería. ¿Entendés? Pero. ¿What? Eso es lo que le iban preguntando. Añares de que. Y ya no le preguntan tanto eso. Ya, pero cuando le preguntan eso, le da por los ovarios a la mina. Claro. Aparte, ¿por qué no? ¿Por qué no la batería? Mi baterista cercana. Saluditos, sino que es... Hablan de mí, boludo, no se escucha nada. A Marcelo Brunella, Silvana Brunella, los bateristas. Ay, Bueno, un saludo a todas las chicas bateras y a todos los bateros. Les quiero hablar un poquito de esto que estamos escuchando de fondo. Hoy tenemos una sección VIP que estrenamos hace poco. Sabemos que VIP es como personas muy importantes, VIP. Personas muy importantes dentro de la música negra. Y es una, digo, especial porque vamos a hablar de alguien que hace nada falleció. Acaba de dejar. Podría ser como hasta una leyenda urbana. También. Porque el sábado pasado, en Río de Janeiro, falleció a los 88 años, después de una larga enfermedad, solo y en bancarrota, el músico brasilero João Gilberto. Pero no va a ser una leyenda urbana porque... Para mí es VIP, ¿sabes por qué? Porque además de la obra del tipo, que es inmensa, el chabón creó un movimiento musical. Entonces, por eso es una persona muy importante para nosotros y para la música negra en especial. Hoy vamos a hablar de João Gilberto, el padre de la bossa nova. Les quiero explicar un poquito, más o menos, para la gente que no lo conozca, un poco a grandes rasgos, quién era. João Gilberto nació en el 31 en la ciudad de Bahía, en Brasil. como muchas de las historias que siempre comentamos, la infancia no dura, muy fácil, pero siempre marcada por la música. El padre tocaba el cavaquinho y el saxo, y en la escuela él empezó a hurgar un poco en la banda escolar, cantando en distintos coros, pero como una cosa, ¿no?, de estudiante musical, digamos, no el chabón que se sienta a estudiar el pianito. ¿Era o genética? Lo que sea. Era autodidacta. Ajá. Él a los 14 aprendió a tocar la guitarra solo, por su cuenta, y ya en ese momento planeaba, él tenía la esperanza de poder crear un sonido nuevo. Mirá. Aunque obviamente estaba muy curtido con la música de ahí, de Brasil. En los 50 quiere abrir un poco su horizonte y se va a Río de Janeiro. Y ahí es donde conoce al pianista Tom Jobim, que tiene una formación musical, inquietudes parecidas a las que tenía él. Y tiempo después este se convertiría en uno de, es como su principal socio musical, digamos. Así es, una dupla alta dupla. Junto a Tom Jobim se ponen a... Bueno, se hacen amigos, obviamente, y se ponen a hurgar en todos los sonidos que ellos consumían y hacían. Y se ponen a madurar este nuevo sonido. Este sonido consistía en un ritmo similar del samba, pero sincopado, tocado de una forma simple, donde la guitarra tenía el protagonismo. Obviamente estaban muy influenciados por el jazz estadounidense. Y lo que tenía de raro era la forma de cantar, aparte del ritmo. La forma de cantar así como muy bajito, como susurrando. Es verdad, es verdad. A fines de la década del 50, Joao Gilberto saca su primer disco, Chenga de Ciudades. No me pidan que pronuncie bien portugués, porque bueno, no está escuchando Luciana, que la tiene clarísima ella. Bueno, perdón, Luciana, discúlpame, pero no sé nada de portugués. Lo voy a pronunciar como me salga. Que toca el cavaquinho, a propósito, toca el cavaquinho. Ajá. Y bueno, también estaba marcado por ese instrumento, Joao Gilberto. Antes de sacar ese disco, como creo que un año antes, había salido otro disco que también sienta como los precedentes de La Bossa, que tenía en sus composiciones temas de Jobim y de Vinicio de Moraes. Estas dos obras sentaron las bases, como digo, de un nuevo movimiento que nacía en ese momento y que después iba a revolucionar la música brasilera, influenciando un montón de músicos, generaciones y generaciones de músicos. El trinomio de La Bossa Nova era Tom Jobim, que era el músico, digamos, porque era el que componía. Él era músico, de verdad. Joao Gilberto, que era el cantante, el que ponía la voz, obviamente que también la guitarra. Y Vinicius de Moraes, que era el poeta, era el que escribía las letras. Estos tipos fueron los pioneros de la bossa nova, o la nueva ola, como le decían. Lo que para ellos era encontrar una nueva manera de hacer algo, lo que fue lo que ellos quisieron hacer, obviamente. El tema que daba nombre a este disco, Chenga de Saudade, fue hitazo. Gilberto se fue a la mierda con eso de la fama y reconocimiento. Y en los 60 ya es como que empezó a ser la época prolífica de él, de su carrera y de la bossa nova en general. El estilo ya empezó a trascender las fronteras de Brasil y llegó a los... Volvió, viste, como que la música siempre cumple como ese ciclo. Viaja de un lado y vuelve convertido en otra cosa. También, sí. Entonces los tipos, los jazzistas, los yankees, empezaron a escuchar este nuevo sonido y dijeron, pará, ¿qué es esto, loco? ¿Cómo convirtieron el jazz o cómo condimentaron el jazz con este sonido? Inclusive muchos músicos, muchos jazzeros yankees se iban a Brasil para tratar de asimilar. Hacer un posgrado ahí. Fue tanto el flash que tuvieron estos tipos que el saxofonista Stan Getz terminó grabando un disco en el 64 con Joao Gilberto, que es uno de los trabajos más aclamados de la fusión bossa jazz, que es Getz Gilberto. Llegó a ganar un Grammy en el 65 y tiene clásicos como este tema que estamos escuchando. Mati, subilo un toque, que es un clasicazo, Garota de Ipanema. Mil versiones hay, ¿eh? Mil. Bueno, inclusive Gilberto hizo mil versiones también. ¿Sabés que hace como 10, 15 años fui a ver a la hija que vino acá a tocar? Bebel Gilberto se llama, y la fui a ver, me acuerdo. Sí, tuvo varios hijos con cantantes también, porque él... Bueno, este tema él canta la mujer, la primera mujer de él, Astrid Gilberto, que bueno, después él tuvo un hijo con ella, después tuvo un hijo con otra cantante, que era la hermana de Chico Buarque. Bueno, les sigo contando, en los 70, como para ir situándonos en el tiempo, es como que él sigue obviamente investigando en los sonidos. Era un tipo que no se quedaba quieto y estaba todo el tiempo buscando nuevos sonidos. Y le da un giro en los 70 a la bossa con un disco que se llamó Joao Gilberto. No era muy... No tenía mucha inventiva para ponerle nombre. Pero solo nombre ya indicaba. Que es del 73. Ahí mete participaciones. Bueno, ya está, ya nombré a Goetz, a Chico Huarque, a Miucha, que justamente fue su segunda esposa, y otros artistas más conocidos también. Siguiendo en esa línea de colaboraciones, en los 80 saca un disco que se llama Brasil, en el que ahí ya mete a Caetano Veloso, María Bethania, Gilberto Gil, que fueron como los sucesores de la bossa nova, que fueron como los alumnos, de alguna forma, de Joao Gilberto. Ellos crearon... Los discípulos. Claro, no me salía la palabra. Ellos ya tenían un movimiento que le pusieron tropicalismo, en el que fusionaban la bossa con el rock. Y las un coletazo de eso llegó acá también, en su momento. Sí, de hecho, también es todos esos músicos que nombré están muy influenciados por la música de acá y viceversa. Porque después, ya lo hablamos una vez, Mercedes Sosa hizo versiones de Joao Gilberto, pasé un tema de esos. Creo que estuvo exiliada en Brasil un tiempo también. Las participaciones con Veloso, que lo nombré recién, iban a seguir en el tiempo, en los 90, sigue trabajando. De hecho, hay un disco que no hace con Jovín, que era como su socio, sino que lo hace con Veloso. Y inclusive Caetano Veloso fue una de las pocas personas presentes en los últimos días de Joao Gilberto, que al conocer la noticia del fallecimiento de su amigo dijo: el mejor artista con el que mi alma hizo contacto. Con su voz y su guitarra reelaboró la función del habla y la historia del instrumento. Fue una iluminación musical. O sea, como que te lo resumió en poquitas palabras. Yo no sé, yo sin conocerlo me producía mucha melancolía, no sé, me gustaba, obviamente, porque tengo esa cosa también. Tenía como ese dejo de melancolía. Totalmente. Lo como chill, pero melanco. Así. Bueno, por eso hoy en el VIP de la fecha les queremos traer a este pionero, un tipo que se la jugó por la originalidad, por la experimentación también, que innovó en la manera de entender el ritmo, la armonía, la técnica al tocar la guitarra, la forma de cantar, pero que nunca rompió con la tradición musical de su país, porque el tipo la zamba la siguió enarbolando durante toda su vida y por todo eso dejó una huella en la música popular brasilera y marcó la música negra en general, porque gigantes del jazz como Miles Davis, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, así, se declararon fans de Joao Gilberto. Y el tipo también influenció a sonidos electrónicos de ahora como el acid jazz, el down tempo. Me acotan que él vivió en Nueva York también ahí. Claro, cuando grabó el disco con Stan Getz, él estaba viviendo en Estados Unidos, pero tuvo un altercado, creo que con la mujer, con Astrud, que es la que canta este tema que está sonando de fondo. Ajá. Y se volvió a Brasil. Pero antes de irnos al temita, quiero dejarlos con un audio de alguien que nos consiguió las palabras, el amigo Malungo, una palabra calificada en este asunto. Una eminencia, ¿no? Una eminencia en el jazz y la música negra, la bossa nova en este caso. Vamos a escuchar a Berenice Corti. El sábado 6 murió en Río de Janeiro Joao Gilberto a los 88 años, una de las tres patas de la bossa nova, junto con Vinícius de Moraes, conocido por su letrística y su bohemia, su perfil de bon vivant, y Tom Jobim, prolífico compositor de grandes obras de la música popular, no solo interpretada en la bossa nova, sino en toda la música popular brasileña. Joao Gilberto fue entonces uno de los fundadores de la bossa nova, que tiñó no solo a la música popular del Brasil, sino también impregnó a otras músicas, como por ejemplo el jazz, a través del cual se introdujo junto con un famoso disco con Stan Getz, en donde se conocieron algunos de los clásicos de la música del Brasil de todos los tiempos. La música del Brasil en el día de hoy está de luto. No se siente tanto en las calles, pero sí se puede leer en las declaraciones en los diarios. Caetano Veloso, por ejemplo, ha dicho que no existiría el samba también sin Joao Gilberto, por la versión que le ha hecho esa reina del samba, que fue Beth Carvalho, que falleció también hace pocos meses, la versión que hizo de la famosa bossa llega di Saudade. Según Caetano, no existiría el mundo tal como existe hoy en día de no haber sido por João Gilberto. Su aporte fue fundamental por un motivo que es el que mayormente describen los músicos y que tiene que ver con esa virtual desconexión, que no es tal, entre lo que se toca en la guitarra y lo que él canta arriba de la guitarra. Los ritmos que él utiliza provienen de la música profunda del Brasil, de su rítmica, y él va a cantar de una manera muy especial, de una manera muy diferente a lo que lo venían haciendo los cantores populares. Una manera de cantar que tiene que ver más con una cierta forma cool que se utilizaba en el jazz en la década, a fines de los años 50 y principios de los 60, con músicos, por ejemplo, como Chet Baker, que era una manera muy leve, apenas susurrada, y que eso le permitía también hacer esos movimientos sobre el ritmo, sobre esa levada, como dicen los brasileños, que él hacía sobre la guitarra. Entonces, su manera de tocar, su manera de interpretar, descoloca completamente todo lo que nosotros esperamos que debería suceder y que fue y seguirá siendo absolutamente irrepetible. Esa era Berenice Corti dando cátedra de todo lo que yo me tuve que chamullar y ella, me quedé sin saliva en 3 minutos. Hace mucho nos visitó. Igual ahora ella... Yo le escribí, ella está allá ahora. Ella sí, vio todo estaba esto, justo en Bahía. Por eso. Y entonces ella ahí da su lo que ella sintió y siente, ¿no? Por... Bueno, vamos a cerrar este VIP. Y gracias a Berenice por el aporte. Hay una canción que quiero presentar ahora que en una parte dice: si insiste en clasificar mi comportamiento como antimusical, yo aún mintiendo debo argumentar que esto es bossa nova. Esto es muy natural. Lo que usted no sabe es que en el pecho de los desafinados también late un corazón. Esto es João Gilberto, Desafinado. Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Estás escuchando Paladar Negro. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Love. Hollywood. Más que una simple atracción, un instante fugaz, la combinación de tiempo y lugar. El pasado se esfumó, el coraje vino a mí. Nunca sabrás todo lo que yo sentí cuando te vi. Cuando te vi. Cuando te vi. No pude evitar ser atrapado. Oh, no. Y caí. Acércame queriendo descubrir cuál es la misión de tu existir. No fue una sensación, lo sentí tan real. Aunque no estemos juntos, no, es bueno recordar cuando te vi. Cuando te vi. Cuando te vi, pienso que sobraron las palabras. Así es como lo sentí. Estamos acá. ¿Qué era eso que escuchamos, Robert? Estamos escuchando Cuando te vi, hecho por Junior C, un amigo de la casa que ha tocado en su momento cuando estábamos en el Amparo Radio. Y en este caso, una combination ahí con Flava Hall, el bajista de la Rook Ride, una banda legendaria jamaiquina, impresionante. Él le mandó el tema y el chabón dijo: mi próximo viaje a Argentina voy a grabar. Y fue y lo esperó en el aeropuerto y directamente al estudio. O sea, imagínate. Vino ahí. Re manija. Y nada, aparte el chabón, Flava, viste que hay una banda, la Rooksteady, que tocó el otro día con Alica, sí. Que siempre tocan ahí en la avenida Florida y Diagonal Norte, para la gente. Bueno, vino un día el chabón y tocó con ellos ahí en la calle, viste. O sea, imaginate la onda, alta onda el chabón. Y no, y bueno, después, en algún momento, bueno, la fecha 19 justamente de Artillería Sound Underbeat va a estar tocando Junior. La semana que viene. Claro, así que... Lo vamos momento... a repetir igual y en un rato él nos va a contar un poco de qué se trata. Esta Eso, vez. Claro, y después en algún momento él nos va a contar toda esta historia, los entretelones con Flava, de cómo surgió lo de grabar este tema, que tiene el un video, video también. Sí, también muy bueno, bueno el video. Bueno, ahí justamente muestra cuando lo van a buscar al aeropuerto. Ahí ya arranca el video, ¿viste? O sea, impresionante. Bueno, buenísimo. Buenísima el material de Junior C. Un saludo para él. Seguimos acá con Gonzalito, que está cuchicheando con el acompañante. Según ¿qué dice, más hay? Según dice Gonzalito, está aprendiendo de Bar Mama Freak, de la lección que estabas dando, ¿no? Sí, me faltó estudiar la lección, pero bueno. Les decía que, o sea, de música, lo que es música brasilera, no un género en particular, de música brasilera, conocía Caetano Veloso y Gal Costa. Y esto que comentaba. Bueno, en YouTube hay un montón de documentales. De hecho, hay uno que es documental Bossa Nova, lo pones así y te salta, y te tira muchísima data, así que te lo recomiendo. Buenísimo. Gonzalito, contanos un poco en qué andas vos, a nivel producción, a nivel fechas. Se está cayendo la noche el mundo. Contento, pero bueno. Contento, la verdad que muy contento porque se están dando las cosas muy bien en lo musical. Estoy bastante activo, de hecho, como les comentaba hace un rato, a partir de mayo y en la actualidad estoy una especie de tour autogestionado por mí, por así decir, titulado Haciendo la Misión Tour, el cual ando por de zona oeste, zona norte, zona sur, fechas, radios, activando, justamente presentando lo mío. También estoy acompañado de una backing band que lleva por nombre La Verano Norte. Aprovecho ahí para mandarle saludos a los chicos, si es que alguno me está escuchando. Pero para... ¿esos chabones qué onda? ¿Se juntan para hacerte el aguante a vos o ya tienen una banda, tocan? Te cuento cómo viene la mano. Dale. Mirá, después de 7 años, yo dejé de tocar el proyecto que tenía, que era otro estilo musical. Pues me cansé de renegar con músicos. Toqué 5 años con esa banda. Mirá. Que fue mi, sinceramente, lo musical fue mi primer amor. Fue con por eso que... te hiciste Sound System, digamos. Aparte sí, también, ¿cierto? La realidad que sí. Pero si bien era un estilo totalmente distinto, hacía hardcore cruz, una cosa ahí bien ruidosa, bien a los gritos. Como te comentaba, los chicos, si bien fue mi primer amor en lo musical, con la que aprendí muchas cosas, con la que conocí mucha gente, con la que viajé, hemos tocado en Córdoba, Rosario, hemos ido hasta Uruguay a tocar. Mirá. Me cansé de renegar, pasaron una infinidad de músicos, renegué mucho. Yo amo la música, te soy sincero, le dedico mi vida, por eso mismo me hago los viajes. Si no, no te vendrías de Los Polvorines hasta acá. Los viajes, se notó que amas. Con día de lluvia, tormenta. Pero es amor. Y... bueno, me dediqué de lleno al Sound System. Había tenido proyectos, pero me pasaba siempre lo mismo. Hasta con el mismo Sound System me ha pasado así de renegar, de tener proyectos y que se queden a mitad de camino, que no me cumplan. Y bueno, me atrevería a decir que estos últimos meses, no años, reconozco que tuve una especie de maduración, como también aparte encontré una paz, y me dije, mira, estoy bastante maduro como para volver a encarar un proyecto con banda. Con esto hermoso justamente que tiene la música, de viajar y de conocer gente, conocí por amigos en común, conocí músicos. Una vez compartiendo en Granburg una fecha con bandas, conocí justamente a quien soy, el bajista de La Verano Norte, y le dice, che, la verdad que me receba lo que haces, estaría muy bueno hacerlo con músicos. Le conté mi historia, justamente esto que te digo, y le digo, mirá, la verdad que hoy por hoy me siento más maduro. A la hora de... pues si bien, viste, yo te digo, renego con músicos, yo también me hago cargo de que soy bastante hincha pelota, claro, y a veces sí. No me ponía en el lugar de los músicos, de los tiempos y demás. Y te digo, me gustaría hacerlo con banda. De hecho, me considero en esta etapa de mi vida que estoy piola como para hacerlo con músicos, pero necesito buscar los músicos. Y este bro agarra y me dice, bueno, quédate tranqui que yo te rescato uno, vos fijate si conseguís los otros y nos juntamos. Yo tengo en casa la sala, me dice. Bueno, tiré un mensajito para acá, mensajito para allá, hice la publicación de Facebook, ahí estoy buscando músicos, y se dio, apareció el bro, consiguió el tecladista, yo rescaté un batero, rescaté un guitarrista, bueno, ahí nos juntamos, bueno, el batero, el primer batero que estaba no es el que está hoy, pero bueno, fuimos probando hasta que, bueno, fue un año así de proceso, hasta que, bueno, hoy ya tenemos una formación ahí, debutamos hace 2 meses. ¿Y cuáles son las próximas fechas de esta gira que estás haciendo? Justamente, mira, mañana estoy ahí en Torcuato. Al toque. Mañana estoy en formato Sound System. Lo pedís, lo tenés. Mañana estoy en formato Sound System ahí en Bursa, en Torcuato, es gratis, compartiendo con los chicos de Bajo Status, que es una banda de reggae del oeste que tiene 20 años de trayectoria. Después el sábado estoy con La Belgrano Norte Backing Band, que es la banda que me acompaña, en Granburg City, en la Malajunta Bar, que es un espacio autogestionado. Sí, hacen muchas movidas, sí. La semana que viene estoy en San Telmo, en Casa Jungle, en formato Sound System, con el Selecta Pablo, compartiendo con Tawaedo, Chumubanto. Tawaedo es miembro del colectivo. Children. Toda gente. Ya Children, hay un bro de Cuba. El mundo es un pañuelo. ¿No? Está toda gente así. Está DJ Tibu. Conocida, siempre hay conexiones. Che, y ese disquito, el que te acordás que te conté que después no funcionó, ese fue el primero que saqué. Ya había tenido grabaciones. ¿Y ahora? Ahora estoy grabando lo que vendría a ser el volumen 2 de Flashes Primaversions. Ahí te paso a comentar. Para que termino con la de las fechitas. La semana que viene, la otra, el 26, estamos con La Verdad Norte también en Scorpio, que no es. El 27 estoy en formato Sound System en el oeste. Y bueno, en agosto tengo que chequear la agenda porque tengo una... ¡Estás a full! Igual, loco. Decile a la gente dónde te pueden encontrar en las redes, así saben dónde buscar las fechas. Instagram, @sonboy_gonzalito, bueno, Facebook y YouTube también sonboygonzalito. Bien ahí. Igual yo cuando lo convoqué a él pensé que me iba a decir, bueno, mirá, tenés de acá 3 meses, pero por suerte, aparte Pablo le habló de mí también en su momento y él me dijo, yo ya sé quién sos vos, listo. Claro. La secuencia del disco justamente me la voy a contar. Ah, contá eso. Y contá un poco también todas las producciones, cuántas producciones tenés y eso. Este disquito justamente que hablaba Robert, este fue el primer disco así, por así decir, oficial que saqué, este lo grabé en 2014. Me llevó un año así de proceso. Si bien me hago cargo, no es algo súper profesional, porque es un disco con rhythms, clásicos rhythms, no sé, como el Self-Defense Rhythm, uso también tiene temas de rap, ¿viste? Uso. Claro. Me llevó un año, lo grabé en Flowing Records en ese entonces. Como un mixtape, ¿no? Sí. Lo grabé en Flowing Records en ese entonces, me produjo. ¿Con Caio? Sí, exactamente, lo conocés, un grosso. Fue también otro de los tantos ensayos así musicales que tuve. Fue un proceso, yo en ese entonces venía también bastante golpeado por situaciones de la vida y fue como una terapia grabar ese disco, de hecho está plasmado. Si bien saqué después cosas, por así decir, más profesionales y en los que se nota una maduración musical, si me tengo que quedar con una producción me quedo con eso por lo que fue el proceso de febrero. Aparte que fue la primera. A noviembre, sí. ¿Y después de eso cuántos más hay? En el 2016 saqué Flash Splinter Version, que fue un EP de 6 temas. Lo produje yo y un amigo, y de Party en Party Mixtape, que es mi más reciente producción, 2018, de la cual estoy trabajando videoclips. Y ahora estás preparando algo. El volumen 2 de Flash Splash Version. Bien también. Ahí. Está ahí. O sea, full. Sí, full, sí, para, sí. No para. Lo va a presentar acá, me imagino. Va a venir. Sí, a sí, sí. Cuando quieran, cuando gusten, saben que es un placer para mí. Y esto que. Esta música que nombraste, ¿se puede escuchar en tu canal o sí, está sí, subido? Está todo en YouTube, bien. Está todo en YouTube y. Estábamos ahí también presentándolo en vivo con la banda. Así que ya saben, se queden ahí. Che, en un momento había otro chaboncito con vos haciéndote coros o sí, algo. Sí, sí, sí, el agitador, el Jordan. Aprovecho para mandar un saludo. Él, bueno, después, como justamente hablábamos fuera de aire, fue papá también hace un tiempo y bueno, el tema de trabajo. Y... Totalmente, sí. Bueno, vamos con un temita más. Dale. Dale, mándale. Cuando gusten. Yes, man. Vamos a meterle ahí dancehall music, vamos a jugar sobre el rhythm. Especial dedicación a esa gente vestida de azul que nos molesta, ¿cómo dice? Le dicen Federico, le dicen Ortibas, le dicen la gorruda, le dicen la jura, le dicen los cubanes, le dicen la cana, le dicen los azules, le dicen la chuta. Supuestamente dicen darnos seguridad, solo vemos abuso de su autoridad. Estoy cansado de esto, ya dense cuenta. ¿Cómo dice? Morfaya, ey. Wey CIB, wey CIB, wey CIB, wild cops are bastards, hey CIB, wey CIB, hey CIB, wild cops are bastards, hey CIB, hey CIB, hey CIB, wild cops are bastards, hey CIB, hey CIB, more fire, ¿cómo dice? Andan sueltos por toda la ciudad, en cualquier barrio, en cualquier zona, luciendo un uniforme, portando armas, y se los conoce de muchas formas. Le dicen Federico, le dicen Ortibas, le dicen la gorruda, le dicen la jura, le dicen los cubanes, le dicen la cana, le dicen los azules, le dicen la chuta. Wey CIB, wey CIB, wey CIB, wild cops are bastards, hey CIB, wey CIB. Wey CIB, hard cops are bastards. Wey CIB, wey CIB, wey CIB, hard cops are bastards. Wey CIB, wey CIB, more fire, ¿cómo dice? Nos están matando, nos están torturando, nos están callando, nos están controlando, nos están matando, nos están torturando y nadie se está rescatando. Nos están matando, nos están controlando, nos están callando, nos están controlando, nos están matando, nos están torturando y nadie se está rescatando. Wey CIB, wey CIB, wey CIB, hard cops are bastards, wey CIB, wey CIB, wey CIB, hard cops are bastards, wey CIB, wey CIB, wey CIB, hard cops are bastards, wey CIB, wey CIB, more fire. ¿Cómo dice? Maldito sistema que me envenena, maldito sistema que me envenena. Un nuevo día, un nuevo problema. Maldito sistema que me envenena, maldito sistema que me envenena. Morfaya. Maldito sistema que me envenena, maldito sistema que me envenena. Un nuevo día, un nuevo problema. Maldito sistema que me envenena, maldito sistema que me envenena. Yes man, original Zomba y Gonzalito para darme el radio. ¿Cómo dice? Ya man, suena el dancer ahí. Una vez más, ¿cómo dice? ACIB, ACIB, ACIB. Todos los policías son unos bastardos. Sí. ACIB. Bien ahí. Ahí está. Gracias ahí de corazón. Acá. Bueno, le queremos entregar una remera del programa acá. Hace entrega de la remera el compañero Malungo. Ya está ahí. Esperamos la fotito para las redes. Después enviando una foto con puesta la casaca, la subimos a nuestros sitios. ¿Querés dejar algún mensaje final, decir algo, alguna palabra o lo que sea que no te hayamos preguntado, lo que se te ocurra? No, básicamente primero agradecer, que es algo que hago siempre, agradecer acá por el espacio. Como digo siempre que toco, para los que hacemos dancehall, yo me considero un artista del género reggae dancehall. Es algo que está en crecimiento. ¿Sos un dancehallero, digamos? Sí, si bien escucho, amo la música y escucho de todo. Me considero, mirá, por así ahí decir. Está. Acaba de pasar uno, boludo. Me considero así, por decir, alguien que estoy haciendo la misión, un guerrero. Mi idea es fomentar el género. El género está en crecimiento, si bien hay cosas que falta, por así decir, a la gente le falta conocer, está en crecimiento. Esto doy gracias a los que nos dan espacios para fomentar el género. Está creciendo tanto que los últimos 3 invitados prácticamente hacen dancehall. Sí, aprovecho, sí, justamente, sí. Dijeron por ahí que estás escuchando, para mandar un saludo a Javi, que también viene viene transpirando, sí, la casaca hace long time. En bocha de amigos que tengo, sí, gente que conozco, no sé, el mismo Warrior también, que el Chile, que le está metiendo, sí, el dancehall también. Los chicos de Family Lion, que fue un proyecto que tuve hace un tiempito, que también le meten. Hay bocha de gente, bueno, el Tica, hay gente que le está metiendo a y pleno. Yo la verdad que te quiero decir que yo ya soy fan tuyo de que te vi aquella vez, ¿eh? Y mirá que yo no le tiro flores es a nadie. Es un privilegio porque generalmente fan, pero de las mujeres. Generalmente sí. No porque me gustan las chicas, sino por que lo que hacen está buenísimo. Gracias de corazón, bro, la verdad que es eso. No, yo cuando... te lo habrá dicho Pablo. Sí, vos, sí, me lo dijo Pablo, por eso mismo te estaba tratando de ubicar. Yo recuerdo aquella vez que tenía... tenía una curita, no sé qué te había pasado en la cara, tenía una especie de... No, me acuerdo, patente, tenía la memoria que tengo. Ay, las nenas de, las nenas de Sandro, ahí justo. No. Me acuerdo, tenía la memoria que tengo, fue en Gier esa fecha. En Gier, sí, fue esa lo fecha. Estás incendiando, me encanta. Esa fecha con Madacali, ¿no? Con Madacali, me acuerdo que estaba el Marce Ruth de DJ también. Sí, también, sí, Marce, que lo quiero invitar también a Marce. Un grosso, Marce también. Jungla de Cemento, ¿no? Terrible lo que está haciendo, terrible. Aparte le hacía cosas solista también. Grabó un par de cosas así. Sí, no, tiene una trayectoria. Creo que tiene mi edad, Marce, o creo que es más chido que yo, pero viene con una escuela musical y de transpirar. Es afrodescendiente, empezando. Es un grosso. Bueno, un reconocimiento, saludos a toda esa gente que vengan al programa. Por favor, Laurita, todos los que no acaba de nombrar él. Laurita, no me. Que vengan, más. Pero intercalados, así a nadie le molesta. Y vamos ahora a despedirnos del amigo Soundboy Gonzalito, ya que a él le gusta la diversidad. Con gracias un por venir de tan lejos y un día de tormenta, de lluvia. Igual se queda acá, acá tomando la birra, recién le llenaron el vaso. Luquita también, Luquita, que vino a hacer el aguante. ¿Vas a hablar, Luquita? Gracias de corazón. Que se enteró que venía a la radio y me mandó un mensaje y dijo, Gonza, voy a verte, así compartimos, así te aguanto los chicos. Cuando hagamos la agenda. Eso tiene hermosa la música. Tiene que ganar, Lucas. Ahora le vamos a ceder el micrófono un rato a Lucas, que tiene muchísimas cosas para contarnos. Que comente la fecha el otro día, Lucas. Vamos a ir con un tema. Este también va dedicado para vos, amigo. Es de esos viejitos temas viejitos que te gusta. Rosteri. Es de Counters. Do you love me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales. Fanpage Malungo Libros. Instagram malungo-libros. Teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra. Donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11-58-72-8606 u 11-40-60-93-57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11-34-75-19-38. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Paladar. Estamos acá, seguimos. Acá con la. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Cómo que se le dice? No me sale el nombre. No sé. Aquelarre. Community. Ranchada. Ranchada. Estamos con la ranchada de la agenda cultural. Tenemos bastante de para yo este tengo finde, para ¿no? hoy. Yo no tengo sé. Muy poco igual, para serte sincera. Tengo hoy, aguántate, el ciclo de La Candela y DJ Charlie el Malo, salsa anticrisis con show de Nuevo Orden, DJ Charlie el Malo, como dije, en el Emergente. Está bueno si estás por ahí, si te tenés que pegar al viaje y ya lo pensás un poquito más, es a partir de las medianoche. Almagro, más o menos por ahí. Claro, es Gallo 333. Real Sound, hoy jueves 11 de julio, 22 horas, ya está por arrancar. Ah, el auditivo. Yalip, Pasajeros a Zion, es la banda invitada. Mau Roots, residente, el Tibu, ¿no? El Tibu es el que hace toda la movida. Todo esto en el Amparo. Carlos Pellegrini, 788, Ciudad Roquera de Bursaco, que es donde en su momento estuvimos saliendo al aire desde ahí. Entrada en Puerta Siempre. Para mañana tengo Don Diego teloneando a Caramelo Santo en Teatro Gustock. Avenida Juan Manuel de Rosas, 2942, San Justo, a partir de las 21. Después, Rap Reggae Ganja Jam Party con Mi Zion, Arte Sound, Máquina de Humo, Sativa Sun Crew, en Va de Nuevo, Morón, Eva Perón, 1372. Así que si son del oeste y les gusta el reggae, mándense. Esto es a beneficio de un comedor. La entrada es un alimento no perecedero a partir de las 10 de la noche. Yo hoy tenía una movida, pero bueno, a raíz del día. ¿Cuál? Y todo, en Casa Rock va a estar tocando Los Guardianes de Gregory, que me invitaron justamente. Alto nombre. Pero querían que yo lleve, viste, el puesto, pero no da. Cuando está así el día, se me mojan las cosas. Libros, se pudre todo. Ya me ha pasado, ya me ha pasado. Entonces, nada, quería decirle que bueno, está arrancando ahora. Esto es en Palermo, pero más allá de eso, mañana sí arranco yo. ¿Con qué? En club. Ah. Con club. la banda Club, que es de nuestro hermano Cebolla, ¿no? Cebolla sí. Paradisi, ex baterista de Los Cafés y de muchas bandas más, Reading y otras más. Más músicos invitados, Sound System invitado a Gasparón. Esto es en el Roxy. Es mañana. Niceto Vega, 55-42. Claro, pero ahí es como que hay movidas y después se desagota y hay otras movidas. Así que a partir de las 19, dice. A mí me sea que es temprano la movida. Sí, a mí me citaron tipo 5 de la tarde para armar, ¿viste? Rescátense, voy a estar ahí, por ahí. Después yo tengo Salsa Negra, que la estábamos promocionando porque estamos ahí auspiciando. Estamos auspiciando ahí, entre Malungo Libros, el programa. Contá un poco la movida esa que va a ser. Y también Flota Negra está auspiciando este ciclo que está organizado por una hermana afro-argentina, Sista B, Sista Vale. Beso para la Vale. Ella viene con este ciclo hace un montón. La verdad que desde que arrancó siempre me invitó. Yo nunca pude ir a exponer ahí. Bueno, en este caso mañana yo ya tenía mi palabra comprometida con Club y voy a estar ahí. Igual se hace seguido, así que no va a faltar oportunidad. Pero igual mañana vamos a estar, o ella va a estar sorteando material que yo doné ahí, por el auspicio obviamente, un libro. Y creo que alguna remera o algo más va a estar sorteando, que es parte de nosotros, ¿no? Que auspiciamos el programa y más allá de la difusión que le estamos dando a este evento. Esto se va a estar desarrollando ahí. Creo que hay que pedir por inbox. La dirección es Perón 3390 en Capital a las 23:30 y va a tocar en vivo Gerson y su sexteto y va a estar pasando musiquilla, obviamente salsa de la más brava. Charlie el Malo. Yo lo quiero conocer a Charlie el Malo, ¿qué querés que te diga? Y están todas las movidas, sí, y en todas las movidas grosas, así que... Totalmente. Estaría bueno que venga acá a charlar un poco. Dijiste, quiero traer DJs, sí, ahí lo tenés. ¿Viste? Entre otras cosas, ¿eh? No. No, versus no. Yo te había comentado que quería traer DJ, quería traer afroemprendedores que hacen movidas, entre otras cosas, todo lo que tenga que ver con la cuestión. Así que abrimos la convocatoria acá de Paladar Negro, todos los DJs de música negra y emprendedores. Más allá de que también van a empezar a pasar referentes de la cultura de colectivos afros también en su momento, que eso lo estamos dejando descuidado también con gente que ha escrito libros, también eso en su momento va a volver en el afrobloque. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más no, tenés? Para mañana está la banda de Selva también, no sé si lo tenías por ahí. Ah, sí, acá la tengo. Queen Bee, Jazz Quartet, Selva, Maya, Suki y Macarena están haciendo jazz del bueno. Esto es mañana a las 23:30 en The Brothers Club, Niceto Vega, 5572 Palermo. Entrada al sobre. Pero también hay una banda que ella, bueno, Malacali, ¿no? Pero esa no la yo tampoco tenía. La tenía, o sea, me había olvidado. Pero no me acuerdo cuándo es, no sé si es ahora, ¿no? Lo vi pasar por ahí por Facebook. Según Luca Lirical es el sábado. Luca, ¿tenés en la oeste, data esa? En el oeste. No quiere hablar. Oh, no quiere hacer declaraciones. Mira, bueno, entonces pasamos al domingo que... Tengo también el sábado 13 la Man Zion Party, que va a estar ahí Gato Negro, Sound System, de un montón de gente. Va a haber Tatú y DJs en vivo. Esto es en Barracas. La dirección es por inbox, porque como ahora, viste, que se hacen todas movidas cuasi privadas. Y si no te cae la racia, viste, tienen es terrible. Que fijarse ahí, buscar a Gato Negro y preguntarle por la dirección. El domingo tengo una interesante, que es el Aldeano de Cuba, es del grupo Los Aldeanos. ¿Qué, de... vino? Va a venir este domingo, toca en Uniclub. Mirá. Guardia Vieja 3360. No es muy chico el lugar para él. A las 19 horas. Es para todo público, supongo que es muy temprano. Así que es recomendado. A mí me gustaba más la época de Los Aldeanos, pero bueno, es siempre bueno ver gente de afuera que haga cosas copadas. ¿Qué más? Renato Dos Santos festeja su cumple. ¿Quién es Renato Dos Santos? ¿No? Bueno. No, ustedes se lo preguntarán, pero sí, es alguien... justamente es lo que dice, no. Sí, hice montoncito con la mano. Venía a festejar conmigo domingo 14 de julio a las 19 horas en Boté, Honduras 5774 Palermo. Es un gran zambista, también toca ritmos brasileños y también va a estar participando, bueno, Luciana, que va a venir a me tocar acá. Me acaban de matar, quiero también. Comentar, sí. Perdón que te interrumpa. Gonzalito me acaba de matar en las redes, pero bueno, ahí está compartida la historia. ¿Por la foto o por qué? Por una historia que compartía, pero no importa. Ah, bueno. No sé, Robert. ¿Chiste interno? No sé, viste. No, porque vos mientras vos hablás yo voy también chequeando mi celular. No, justamente, esto se va a estar desarrollando ahí en Palermo, Boteco, se llama el lugar, Honduras 5774, que lo conocí el otro día desde afuera porque estaba cerrado, pero fui a escabiar al lado, pero bueno. ¿Cuánta movida en Palermo, Sí, hay mucha no me movida, ayudan en salir de la caverna. Bueno, y justamente, supuestamente, una de nuestras próximas visitas va a ser Luciana, que va a venir acá a tocar el cavaquinho. Ajá. Y ella va a estar tocando esta movida, que es el cumpleaños de Renato Dos Santos. Bueno, y la última que tengo es justamente también en Palermo, Noche Tributo a Mujeres del Soul. Belén Cabrera, así se llama, es una cantante de todo, muy grosa, canta un repertorio de, escuchate esta, Nina Simone, Etta James, Amy Winehouse, Aretha Franklin y Lauryn Hill. Ah, bueno. Le da el cuero muchísimo. Esto es en... Un saludo, manda acá Luca. No te Luca escucha Lirica. Nadie, Luca. Está Lirica. Saliendo, pero en la estratosfera, porque si no te pones frente al micrófono no se escucha, pero acá Luca Lirical te manda un saludo. Esto es en el Teatro Ciego, el lunes 15, Borges, 1974, a las 21 horas. Mira, en el anfiteatro Hugo del Carril, acá tengo julio 13 y 14, no sé qué cae 13 y 14. Estoy perdidísima. Bueno, yo también, 13, igual que vos. Sábado. Sábado y domingo, entonces Parque Domínico, Avenida Mitre, al 5000, Expo Haití. O sea, y va a estar pasando música. Charlie el Malo. No. No, no, Lee mucho, ¿no? Lee Hall va a estar pasando. Boludo. Yo pensé que era la trilogía del chabón. Artistas, músicos, Lee Hall Selecta. Charlie Giardina, Jazz Cool, Alma Urbana, Babu, Comuba, Georges, bueno, son bandas que yo no las conozco. Expo Haití, así que ahí ya saben, a partir de las de 12 a 20 horas, julio 13 y 14, Expo Haití. Y vamos ahora, ¿ya tenés algo más vos? No. Bueno, cerramos esta agenda con una invitación de Junior C, justamente a la fecha que hablamos. A ver, él nos va a contar. Escúchenlo. Some music. It's a reggae music. Hola amigos, este viernes 19 de julio en Humberto Primo 463 Guevara Bar está el Artillería Underbeat Sound System. Reggae music toda la noche en formato Sound System con Don Diego. Mi nombre es Junior C y va a estar DJ Mighty Roots en la selecta. Así que no se olviden, viernes 19 de julio, Humberto Primo 463 Guevara Bar. Ahí vamos a estar en el Artillería Underbeat Sound System. Yes, I'm on sweet reggae music all the way. Seguir sin Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Seguir sin Nani Miniwoy. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAMU es tan importante la música que se realiza en los estadios, los teatros, como la que se ejecuta en los espacios públicos. Si sos músico y vivís o trabajás en la ciudad de Buenos Aires, es importante conocer que según la ley 6.128, que entró en vigencia el 7 de enero de 2019, no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, como así tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Informate en inamu.musica.ar. Volvemos acá, se cortó de repente la charla. Che, eso que escuchamos antes era la gran banda Chic Le Freak. Un clásico, ¿no? Un clásico, pero hay, la otra vez fui a pasar música, no voy a decir dónde, pero me pedían que pase tal tema a cada rato, cosa que detesto. ¿Y cuál era el tema? Y bueno, digo, no, le dije a la persona que me vino a pedir, que me venía a pedir a cada rato, pasa esto. No, voy a pasar música disco, le dije. Y me dijo, ay, pasame ese que dice África. La persona es afro-argentina. Sí. Y le dije, uy, no, pero no dice África. Dice bueno, pero, Le Freak. Claro. Y me dice, uy, me cagaste. Me arruinaste, me dice la mina. Toda la vida pensé que decía África. ¿Era una pero, mujer? Era una mujer afro-argentina. Pero bueno, igual le gustó ahí, el tema. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, amigo. ¿Algo más para agregar que ya nos estamos yendo? No, nada, contento con la visita de Luca, que nos quiso hablar, y bueno, de Gonzalito, que nos quiso decir cómo le fue en la fecha el otro día. Sí, dale. A ver. Primero, buenas noches. Primero, no, yo quise hablar y hablé, de hecho, por suerte no salió todo lo que dije, pero bueno. La fecha, no hubo muchísima gente porque nos encontramos con que primero, bueno... El altercado fue que la fecha era combinación de Sound System, estaba Aníbal Familia, que estaba muy, de hecho llegó, los Sound System cumplimos, las bandas no han podido llegar por motivos de bueno de que era domingo y la fecha se reprogramó, era un viernes, razón. ¿Te acordás? Sí. Entonces es como ¿por que... ¿Por qué se reprogramó? Y por cuestiones del lugar, yo sinceramente más que nada tengo que decirlo, fui... por una cuestión de afinidad con Dani, que es Levitation, ¿no es cierto? ¿Pero sabes que el viernes yo me iba a mandar a la fecha? Sí, es que hubiese estado buenísimo. Yo ya había organizado todo para el viernes. Entonces, y ya cuando me fui a un domingo... Es más, el lunes yo trabajaba. Yo el domingo tenía otra movida. Olvídate, ¿no? Pero es que cuando te lo reprograman en la misma semana, viste, no, como decís, qué lindo. Sí. Entonces hablamos del amor que citaba Gonzalito a la música. Ibas igual, un domingo, muerto de frío, ¿no es cierto? Llegábamos, hacía mucho frío. Bueno, llegamos. No había mucha gente al... Al principio hubo unas batallas de hip hop, otro palo, ¿no es cierto? Después arrancamos nosotros bancamos el hip hop, pero el hip hop se fue del reggae, pero bueno. Qué raro. Pequeños amigos. Y no, lo importante fue que, como siempre digo, más que nada los Sound System, más cuando hay poca gente, es un hermoso entrenamiento. Yo por lo menos lo tomo así, por eso siempre como que sigo afilando la espada, estoy preparado. Ahí, está bueno eso ahí. Que hablábamos fuera del aire, de saber fluir y de tener esa impronta optimista que si vos... El de, positivo. Bueno, hay dos personas... No, adelante, es que es hermoso, loco. Es hermoso, no pasa porque nada. También uno muestra también para qué, viste, para qué está hecho. Y no es para que siempre haya poca gente, sino que cuando hay poca gente también uno recibe, ya te digo, el adiestramiento. Aníbal también se mandó un soncito tremendo y él hace otro mambo, pero logramos mostrar cosas muy lindas entre nosotros. La verdad que estuvo bueno. En ese sentido, lo que es la parte esencial, estuvo genial. Así. Bueno, basta, arrancamos para el Amparo, entonces. Sí, bueno, vamos para allá. No, ni en pedo. Bueno, chicos, despedimos a Gonzalito, gracias otra vez más por venir. Gracias Master. A ustedes, chicos, por la invitación, la verdad que contento por la invitación, por compartir acá, la verdad que como dije al principio, venir para acá, para Zona Sur, para mí es lo mismo que, no sé, que como estoy en el barrio y me llaman los pibes y me dicen, che, venite a casa, vamos a escuchar unos temas, vamos a fumar. Es lo mismo, pero acá tengo, como digo siempre, familia, vengo y la paso de 10, así que gracias a ustedes por la invitación. Genial. Chicos. Bueno, esa era la idea también, que la pasemos bien todos, que sea un momento de hermandad, ameno. ¿Sí? Ameno y de música negra, obviamente. ¿El próximo jueves Escalandombe está confirmado? Está confirmado, acá del barrio directamente va a haber un acústico Escalandombe. Nadie te había invitado igual, amigo, disculpame. son todos tus hermanos, loco. No, sí, es verdad. Doy fe, igual, doy fe que hay mucha buena onda, sí, de parte de Luca. Así que estás invitado siempre, amigo. Trate las flores la próxima. Obvio. Bueno, nos vamos, Robert. Dale, sí, ahí me estoy comunicando con Licenciado, viste, el cantante Yalip. Saludo. Ah, se van todos para allá. ¿Sí? Cuídenmelo a este porque se pierde. Que me lo cuidan, por favor, que lo necesito para la semana que viene. Ya que estamos acá, yo voy a aprovechar para hacer el tour del Bien, ahí. Arranca. A saludar a Díaz Brotillo. Vamos a la rotation. La rotation. Saludo para Yalip, entonces, que va a sonar en un rato. Nos vamos. Les recuerdo que los martes nos pueden escuchar de 22 a 0 horas por www.radiolaronda.com.ar y nos vamos a ir con una grosa que no sonó nunca, suena en los separadores porque hay un separador muy lindo de ella en el que dice que la luz de la humanidad es el arte, es su arte. Nos vamos con una mujer, una afro flamenca, muy grosa, esta es Wicca y no me acuerdo el nombre del tema porque acabo de cerrar. ¿Cuál era? Jodida pero contenta, alto tema, escuchen la letra, nos vamos con ella, hasta la semana que viene, gente.